Un postigo es una entrada al recinto amurallado de carácter secundario. Probablemente este postigo fue el único acceso del frente occidental de la muralla en época musulmana, pues la puerta romana que debió existir en algún punto del foro de los Balbos pudo ser tapiada por entonces. Este postigo fue en un principio un pequeño acceso fácil de defender, pero en el siglo XVIII se convirtió en una puerta más ancha que tenía tres tramos de bóveda de ladrillo. Hoy en día podéis ver un arco rebajado que está coronado por una hornacina avenerada o en forma de concha con la imagen de Santa Ana. El postigo tenía una torre albarrana que le protegía ante posibles agresiones. Esta torre se encuentra hoy en día embutida entre las viviendas del rededor y solo podemos ver su parte superior. El postigo y la torre se unían por un espigón que fue aprovechado por los vecinos e incorporado a una vivienda.